Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio.es. Hoy, 7 de abril, tenemos que dedicarle este especial Confidencias a una cantante, una artista, una diva de la música jazz que estuvo durante dos o tres décadas en la cima, como fue Eleanora Fagan Gough, o conocida como Billie Holiday y apodada Lady Day, cantante estadounidense de jazz. Bueno, aquí vamos a dedicarle este programa con 19 temas de su vasta colección en estos 20 años que hemos dicho aproximadamente de historia, ya que falleció el 17 de julio de 1959. Y vamos a dedicarle, como ya hemos dicho, pues 19 canciones de esta artista, que también ganó un premio Grammy, aunque fue más tarde, mucho más tarde, en los años 2000. En 2002 ganó uno, en el 94 ganó otro, en el 92 ganó otro, en el 80 ganó otro. Tuvo varios honores en vida, tuvo varios honores, como fueron los Sky Magazine Gold Award, por dos ocasiones, en el 44 y en el 47, y dos ocasiones también el Silver Award del mismo magazine de Sky. Así que vamos a empezar ya con el primer tema, que se llama Love for Sale, Amor en Venta, de Cole Porter. Appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Ooh. Will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poet's pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love, new love, every love but true love. Love for sale. Appetizing young love for sale. If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. Seguimos ahora con el especial, ahora de la mano de la misma artista Billie Holiday, este Mean to Me. Mean to Me. Love Me or Leave Me, otro de los temas que lanzó pues Billie Holiday en su carrera, que ya hemos dicho que comenzó pues bastante temprano, aunque por, lamentablemente fue muy adicta a las drogas y empezó pues a partir del año 40 a acentuarse, aunque sin embargo no se notó en ningún aspecto en su voz hasta casi al final de su vida, ya que tuvo una especial técnica con la cual conservaba todas sus cualidades como si hubiera sacado un disco hace pues 20 años antes de que le pasara estos problemas. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Así que seguimos ahora escuchando, después de escuchar este tema, vámonos con su clásico Strange Fruit. Thank you.

Seguimos en el especial de Billie Holiday y ahora escuchamos su tema Easy Living. Esta artista que ya dijimos que nació un 7 de abril de 1915 en Filadelfia, en Pensilvania, y que hacia 1930 o en el 31 ya cantaba frecuentemente en varios clubes de Nueva York. Seguimos con Billie Holiday, este tema llamado A Fine Romance, con sus primeros éxitos profesionales, ya pues alrededor de 1932-1933, y tenía una tesitura limitada en su voz de solo una octava, según sus datos, pero compensó con creces durante todos estos años que estuvo estas limitaciones. Ya hemos visto que incluso bajo las drogas que consumía mantenía esa potencia vocal. Fine romance, my friend, this is

the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Continuamos en Confidencias en la Madrugada. Seguimos ahora con Let's Call the Whole Thing Off, otro clásico interpretado por Billie Holiday. Four Hours a Day, Billie Holiday, es lo que viene a continuación en este homenaje a su centenario de nacimiento. Thank you. These Foolish Things. Ahora sigue Billie Holiday y recordamos que en 1987 se lanzó un tributo hacia Billie Holiday por parte de la banda irlandesa U2, como fue Angel of Harlem, esa canción tan famosa. What a little moonlight can do. Seguimos con Billie Holiday en este homenaje a su centenario de nacimiento. Your heart's a-flooding all day long. You only stutter 'cause you're

stays away. Old rocking chair will get me. All I do is pray. The Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I have is gone. Stormy weather sets my men and I together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. Y bien, aquí finalizo este especial de Billie Holiday, bastante completito. Y volvemos ya mañana con otra edición de Confidencias en la Madrugada. Sigue con la buena música a las 24 horas del día en rfcradio.es.